un podcast más, 100% real, no fake, un link megaudoar, Hoy presentamos... ¡Sangre! Y me refiero ahí abajo. ¡Hola, amigas! ¿Cómo llega tanto tiempo que no lo veías? Sí, tanto tiempo. Oiga, ¿sabe qué? Estoy entusiasmado porque este capítulo se viene bueno. Número 4 de la segunda temporada de Un Podcast Más. Aquí en Blackberry Studios, como siempre. Y me encuentro a mi derecha con el bueno de él, el muy caballeroso. ¿Yo? El chilenazo. señor Mora, pues. Aquí mi compañero de labores. Y aquí yo me encuentro, yo no tuve ningún sonido. Ahí, el sonido. Y aquí me encuentro a mi lado izquierdo con el señor Don Languetazo de Vaca, Don Nico West. Muchas gracias y por el sonido ahí en las máquinas. Está nuestro querido DJ Don Caesox. Mira cómo se ha hablado del solo. Se ha hablado de los techecas. Y bueno, y partimos de este lindo capítulo de hoy día, que en realidad es una combinación de dos capítulos, porque teníamos pensado esta idea, pero dijimos, puta, ¿sabéis qué? Puede llegar a ser tan fome como el capítulo pasado. Entonces, hacer mucho capítulo temático como que no funciona. Sí. Entonces quisimos hacer dos weas. Combinamos los temas principales, temas que tengan relación con la sangre. Y me refiero ahí abajo. Más bien conocida como la sangre menstrual. La rulers. Porque igual hay muchos temas que pueden ir de acuerdo a eso. Hay muchas mujeres que nos escuchan también. Sí, pues. También puede ir de acuerdo como por ejemplo, un tema así al azar de YouTube, Sunday Bloody Sunday, o el tema que está sonando aquí, Tu Sangre, de Lucifer, o también Raining Blood, quién sabe. Hay muchas sorpresas. Y para los cortitos, nuestra sección especial, preparamos los temas de Semana Santa. Pero en su versión más rockera y más irreverente, no tan católico, no tan... Es que se muere Cristo, weón, y me da tanta pena. Buena San Petersburgo. Buena San Pete. Hacemos un petardo. Hacemos San Petersburgo. No, buena, chiquillo. Bueno. Se muere Jesús, weón. Se muere Jesús. Se muere Jesús. Y nacen tres Jesús. Oh, la wea fobe, wea. Ya, hermano, wea. Bueno, me lo merezco. Y ahora nos vamos con el primer tema. Este tema, igual, como que tiene que ver un poco con algo que leí en un foro una vez. Ya, que en realidad no es tanto la letra, pero igual, como que el nombre se llama Roots, Bloody Roots de Sepultura. Y me acuerdo una vez que leí en un foro unas chiquillas bien naturistas, bien hippie, que cuando les llegaba la ruler, metían toda la ruler, no sé cómo chucha lo harán, en alguna vasija, dentro de una vasija, como una hueita para hacer el jugo. Y luego se la depositaban a la madre tierra. A la madre tierra, ¿y qué beneficio causa eso? Ni puta idea, weón. Era como una wea cíclica de la luna, horóscopo, el horóscopo negro, Aries. Y esta semana va a ser tan buena para ti. La roca no miente, mi chico. ¿Y qué tal si nos vamos con este temazo? Que también. ¿Qué fue eso? También nos vamos con este temazo que, igual, dentro de todo es medio agresivo, porque igual. No sé, hay chiquillas que se ponen agresivas, hay otras que se ponen medio tristes, pero... Como es la ruler, pues, amigo. Sí, pues. Y esta parte agresiva. Que se siente igual fea, obviamente, se siente guatona. Obviamente también supongo que debe doler más que la concha su madre. Qué bueno que en este momento no soy mujer, porque yo creo que me enojaría si alguien me hiciera un capítulo de esto, pero no hay mujeres acá. Y podemos ir adelante con este maravilloso pero tema. Usted siempre está enojado, amigo, así que le faltan los puros dolores, ¿no? Sí, pues porque a mí me aprietan las weas todos los días psicológicamente, pues, weón. Es como el dolor de ovario, pero le aprietan las weas. Sí, pues me hinchan las weas todos los días, pues, weón. Por algo voy a estar enojado, pues, weón. El metro sube, weón. Me siento feo, me engañan, no sé qué ponerme. Hoy hay días que me pasa eso. Es horrible cuando te ponía una polera y decís, weón, no me queda, esto no va conmigo. Y te la cambié, pues, weón, porque la weá no combina. Ya pico, nos vamos con este lindo tema de Sepultura, bastante agradable. Del disco Roots. Que se llama Roots, pero también Roots Bloody Roots. Aquí, en un podcast más. Segundo lo oiga que el oiga, Max este Cavalera era un temazo de Max Cavalera aquí. El vagabundo. Tiene toda la pinta de vagabundo. Quizás se metió con una chiquilla hippie y en eso va el tema Roots, Bloody Roots, po, claro, weón. De ahí sacó le sacó la idea así de que la chiquilla, no sé, po, weón, tira su menstruación a la madre naturaleza. ¿Cómo te crecerá una planta de marihuana con eso, weón? Con pelitos rojos. Debe ser buena. Le gustó la idea, parece. No estoy de acuerdo con hacer un vampiro en todo caso, pero a las amigas que estén escuchando, si pueden donar su menstruación al amigo Mora aquí, no, que quiere no, hacer una no, planta no, con sangre. No, yo no tengo planta. No, en serio, no, no tengo planta. Pero uy, bueno, continuemos. ¿Qué tema me trajo usted? Yo le traje también que otro... ¡Qué sangre del culo, papi! Yo también le traje algo del amigo Cabalera, pero de su otra banda. ¡Ah! Del Vuelo del Alma. ¡Ah! Yo Soulfly. Habían varias, había Nailbomb, había... Es Max que... Cabalera Conspiracy. Sí, tiene hartas bandas. Sí, ese bueno está como Patton. Es una wea así más o menos. Pero le traje esto porque esto también está en colaboración con Fred Durst. Ah, con el chiquillo de la rima. Y pasamos el aviso aquí, el jueves 24 en Golden va a estar los tributos a Korn. ¿Dónde queda Golden? En Rancagua, en Alameda 063. A pasos del terminal frente a la Petrobras. Ahí va a haber tributo a Korn y tributo a Limp Bizkit. Mire, después de un año vuelven los chiquillos de Doc Biscuit ahí a ese mire, escenario. Qué maravilloso, ahí va a estar el chiquillo Caco, el chiquillo Nico, el chiquillo Claudio y el chiquillo DJ, Rinaldo. Y el chiquillo DJ Caos. Todos así los buenos que, chiquillos. Hablando junto de... con este tributo a Korn, ¿sí? ¿Me equivoqué o no? Sí, el tributo a Korn, que vuelve a las pistas también, que es nada más y nada menos que Porn. Un muy buen tributo. Con casi todos los integrantes originales, que falta un guitarrista, si más no me equivoco. Y qué bueno que falte, porque este guitarrista igual la va a romper. Les va a dar una epilepsia de sonidos. Oiga, así que hablando de Limp Bizkit, el joven Fred Durst, bueno, en ese entonces joven, bien, participó joven. Sí, en esta pues, canción. De hecho, Soulfly en ese tiempo era bastante colaborativo. Y ese disco también, el primer tema, Eye for an Eye, está la guitarra de Dino Casares, más bien conocido como el guitarrista de Fear Factory y el guitarrista de Brujería en un tiempo. Ah, mire. Y Asesino también. Y en esos años se hacían muchas colaboraciones entre las bandas, había mucha unión en ese estilo. Y bueno, que no corresponde. Y también esta fue una gran colaboración porque igual salió al aire de muy buena forma. Ya, tuvo como harto arrastre. Yo por lo menos Soulfly lo conocí gracias a este tema, que es Bleed. Y tiene un video clip también. Sí, pues tiene un video. un video clip. Tiene un video donde está tocando ahí el baterista Roy Mayorga, que después pasó a ser baterista de Stone Sour. Mire qué bonito. Sí, pues ahí le tiramos varios datitos. Varias pildoritas. No solamente estábamos hablando acerca de las chiquillas y sus problemas mensuales. No. Con el Andrés. Claro, la tía Irma. ¿Cuál la tía Irma? En IT Crowd nombran la visita de la tía Irma es cuando te llega a Rulers. No, yo conocí al Andrés, el que te visita una vez al mes. Qué chistoso yo. Qué hilarante. Y entonces con ese mismo grito de mujer enojada, de repente que a uno le da miedo, síndrome premenstrual. A mí me da miedo. Es que debe ser horrible. Llegáis prácticamente tiritando, así que no, mejor te vais para otro lado. Sí. Y duelen muchas cosas. Pero también pasa de repente que están ahí medias calientes. Ah, y... no me toque a mis hermanas, por favor. Y bueno, y... ahí uno no sabe si dejar la espada con sangre dentro de una gran batalla. O pintarse la boca como el payaso. Como el Joker. Porque te podéis pegar un Evaristo Moya. Algo así. Oiga, ¿por qué no nos vamos con la canción? Ay, ya, vámonos con la canción. Vámonos con la canción. ¡Calla! ¡Pedamos la flor! ¡Pasaba el rush! Ya, vámonos con este temazo. Ahí un hombre guerrero, un hombre que ama a su mujer los 365 días del año. Un Jon Snow. Juego de Tronos. ya me cagaron de nuevo el juego. No voy a ver esa wea ya. Pico. Vamos. Soulfly Bleed con Fred Durst. Aquí, en un podcast más. Y volvemos con ese maravilloso sonido de una rica cerveza, porque aquí nadie nos auspicia. Y queremos auspicio, porque estamos gastando mucha plata en cerveza ya. De hecho, sí, es bastante. Sí. Y bueno, en la pausa... No había comentado, Bárbara Urbina nos dijo que ellas no se ponían tan cuáticas con la menstruación. No, hay unas que se ponen bastante tiernas. Yo... De hecho, demasiado tiernas algunas. Ahí es cuando uno introduce la espada sangrienta. Y sabe que funciona bastante bien el asunto. Con espada sangrienta, ¿eh? Sí, porque es como natural. No hay que calentito. Echar nada, no hay que echar nada adicional. Ay, mi espalda. Mi daga. So. Mi cuchillo. Oiga, estos son. Esto es un cortito. No, estos son sonidos de fondo, pues. Ah, Don Nico. Don Nico West. Ah, debe ser una banda grindcore, parece que bueno, hay, no me acuerdo. También volviendo al tema, yo creo que Masturbating, ¿cómo es? Espera, ¿cómo es la canción que qué weón, la canción hablar? La canción de fondo, ¿cómo se llamaba? No sé, te amo. Masturbating así, in inmenso masturbándose de fluidos menstruales. Mire qué raro. Ah, mire qué bonito. Tema de fondo. Va de acuerdo a lo que habla. Pero yo creo que no todas se deben poner así. Pero me acaban de interrumpir con esta maravillosa. ¡Corrupito! ¿Sabes qué, amigo? Yo tengo un gran saxo y quiero sacar esa canción. Debería hacerlo. Buen hombre. Oiga, mientras nuestro DJ no sé qué carajo está haciendo. Está chateando, parece. Sí, parece que está chateando. Pero bueno, nosotros ahora vamos a cambiar el tema rotundamente y vamos a hablar de Semana Santa. Que acaba de poner. ¿Qué es esto? Bastante malo su tema de fondo, pues. Sí, hubiera puesto mierda. Iglesia Católica. Hubiera puesto Julio Iglesias. Sí. Ya, pero pico, ya pone los cortitos. Ponga sí, los cortitos. Está hueveando mucho. Queremos cortitos. Bueno, Semana Santa, más bien conocida como la semana en la cual el ahueonado tiene que comer pescado. Porque no tiene idea porque come pescado. ¿Sabe qué? Hablando de Semana Santa, yo hoy día por Facebook pregunté a mi. Sí, pues yo le di la respuesta más lógica. ¿Usted sabe por qué no puede comer carne en Semana Santa? Eso pregunté yo porque, ¿sabe qué? Nunca he sabido por qué bueno, la gente no la come carne. La respuesta es en este tiempo, en la época medieval, en la época antigua, donde están las señores feudales y toda esa wea. Teatro. Ya. Cuando pasaba eso. Bueno, volviendo. En ese tiempo, es que me distrae esta canción de mierda, weón. Cuando. En ese tiempo volviendo, ya. Comer carne era un lujo. Los reyes comían lujo. Los reyes comían carne. Y de toda la dinastía hacia abajo, en realidad. Casi todas las personas que tenían recursos podían comer carne los 365 días al año, prácticamente. Y la gente pobre, todos los que vivían también dentro de ese castillo, lo único que podían acceder era el pescado, porque el pescado era lo más barato y lo más fácil de conseguir. Y para Viernes Santo, como es un día de autohumillación, en el fondo lo que se promueve. Ay, en el fondo lo que. Yo quiero ser tan humilde. Pero en el fondo lo que se promueve en Semana Santa es que se creen humilde, comen pescado. Por eso. Porque es una semana de austeridad. En el fondo es austeridad. Eso. Entonces, oye, el primer cortito. Ah, esto es. Sí, ese lo traje yo, que es de The Vaseline's. Es más conocido por Nirvana en el Unplugged. Pero esta es la versión original, digamos. Jesus wants me for a sunbeam. Ah, ya. Yeah. ¿Cómo se llama en realidad? Se llama Jesus wants me for a sunbeam, pero la letra dice Jesus don't want me for a sunbeam. Ah, ya. Yeah. Mire qué tierno. Esta canción la traje porque habla de Jesús, que no me quiere que no para te esa wea. Jesús en realidad no quiso a nadie. Pero... recalcando igual dentro de lo que es Semana Santa, Jesús fue uno de los primeros revolucionarios conocidos dentro de la época, porque el weón creía tanto que era el hijo de Dios que el weón hizo millones de weas en contra del sistema, pues weón. El weón estaba en contra de un sistema de viejos weones que de los romanos obviamente, dentro de los grandes emperadores. No, estos no. Viejos culiados que decían el Corán y toda esa mierda, no sé, weón. Pero ya, el weón está dentro de los grandes sacerdotes. El weón está en contra de los grandes sacerdotes porque el weón replicaba una palabra de Mor, siendo que los weones... Estamos hablando de Semana Santa, por favor. Más respeto con Semana Santa. Pasa al siguiente cortito ya. Sí. Weón sin respeto. Irrespetuoso culiao. Conche tu madre. Ah, este es un gran tema. Este es un tema del señor... No del señor, de la banda. De la banda Marilyn Manson. Y el tema se llama The Fight Song. ¿Y qué habla The Fight Song? El conejo de Pascua. El conejo de Pascua. ¿Sabes qué? Uy, ¿sabes qué? Es como un tema para averiguarlo. Podríamos decirlo para el siguiente bloque mejor. Sí, lo vamos a averiguar porque en realidad nosotros no lo... Quédate con nosotros porque lo vamos a averiguar en un ratito. En un porque gatito. No tengo idea del conejo. Yo solamente... Es más la religión. Yo lo que tenía pensado. El bueno, conejo este se tema? El conejo se culía a las gallinas. Y la gallina ponía huevos de chocolate. No, güey, pues, no. El conejo era más una historia para niños. Pero no recuerdo por qué. Pico. El punto es que este tema, en el coro, dice exactamente que yo no quiero ser esclavo de un dios que no existe. Ah, por eso usted lo trajo a Semana Santa. Sí. Mire quién. Porque para mí en realidad, puta, Dios no existe y por eso tengo que ir a trabajar el viernes, po, weón. Este es un gran tema y aparte igual siento que no es como seguir una masa culiada que en realidad siempre se dicen que quieren ser más humildes durante esta puta semana. Si en realidad podís ser humilde todo el año sin la necesidad de seguir una religión, sin la necesidad de autohumillarte frente a un Dios que en realidad no existe, po, weón. Es verdad, el hecho de que yo sea ateo no me hace una mala persona a mí. No, a nadie lo hace una mala persona ser ateo. Yo no soy ateo. Yo soy mala persona, pero no por ser ateo. Yo igual soy mala persona, pero yo no soy ateo. No quiere, igual no creo en nada, pero puta, no sabría cómo definirte porque en algún momento quizás pueda llegar a creer en él. Vámonos con el siguiente, por favor. Señor Don DJ. Ah, este es de una muy buena combinación que hizo un proyecto más bien conocido como Roadrunner United. Ah, si yeah. Me puede buscar ahí todos los integrantes porque sabe que se me olvidaron todos los integrantes porque son bastantes para componer de un solo tema. Banda, ¿no? Roadrunner United. Está Joey Jordison. Sí, está Joey Jordison y el vocal de Daisy. Y si más no me equivoco, creo que estaba el... ¿Ah? Si más no me equivoco, estaba el bajista de Cannibal Corpse. Y está Joey Jordison en la batería, pero no, no, batería. Es que cada tema son personajes diferentes. Yeah. Ponga el tema que yo le... este, Annihilation, yeah, by está the Hands Glenn, of God. Ya, yeah, yo se los voy a nombrar. Por está favor. Glenn Blanton de Dayside en las voces. Está Matt DeBries en guitarra, de integrante de Fear Factory. Está Rob Barrett de Cannibal Corpse en la otra guitarra. James Murphy, de ex integrante de Obituary y de Testament. En los The solos. Death también. Está Steve DiGiorgio de Death Testament. Sí. Esto es metal, sí, es metal puro. Y Joey Jordison en la batería, más bien conocido como el baterista de Slipknot y de Scar the Martyr. Scar of Martyr. Y también guitarrista de Mar the Dolls. Steve DiGiorgio es el bajista de esta banda. Ah, quiere pedir una canción. Bueno, continuando con este tema habla de que para qué seguir siendo esclavos de un dios que solamente nos odia, simplemente. Porque este weón igual es malulo, este weón es malulo, este weón en realidad es como medio... El vocalista de Dayside. Sí, pues malulo, pues, weón. Quería hacer totalmente un tema en el cual por lo menos todo... Vámonos con la siguiente. ¡Qué maravilla! ¡Qué tema, buena weón! Esta es... Depeche Mode. ¿Sabe qué es lo que me gusta de Depeche Mode a mí? Con el tema Personal Jesus. Personal Jesus. Y ahora le digo lo que me gusta de Depeche Mode. Cuénteme, por favor. Que Depeche Mode estuvo un tiempo separado, si no me equivoco. Y después cuando volvieron, siguieron con su esencia. No fue una banda que cambió. Fue una banda que sonaba siempre a 80. Soy un seguidor de la música, pero no de la historia de Depeche Mode. Siempre Depeche Mode ha sonado a 80. Y eso es lo rico, yo creo que sus seguidores. New Wave. Ese rico sonido New Wave. Creo que volvieron con Precious después de mucho tiempo. Ese fue el tema con el que volvieron y sonaba New Wave. Sonaba bastante bien. Y Playing with the Angel, Angel. Yo no conozco muy bien cómo grabaron Precious, pero se imagina que estaban ocupando los mismos equipos de siempre. Lo más que seguro, y creo que también debieron haber tenido el mismo productor, yo creo, para que mantuvieran la esencia. Haciendo un dato freak, este tema aparece en el GTA San Andreas, en la Radio X. Radio X. De PlayStation 2. Oh. Nos está apagando la batería. Conche, ¿tú de nuevo se nota? Se nos ha caído. Ya. Bueno, tiene que poner ahí los audífonos porque si no. Ya. Y continuando con Depeche. Esta banda fue muy icónica, yo creo, dentro de los 80. Y aparte, yo creo que también dio un paso muy grande a lo que pudo haber sido la industria. Sí, yo creo que de ahí se agarró harto el industrial. Sí. El industrial aparece como en Europa, no me acuerdo en qué país. En Alemania. Yo creo que más Alemania. Por ahí, sí. Más Alemania, porque igual tiene como ese sonido más agresivo de repente que tienen los alemanes, pues, weón. Sí. Usted sabe bien de esas cosas. Bueno, continuando. Oiga, señor, ¿puede pasar al siguiente cortito? ¿Y dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Ah, oiga. Se apagó el periscope. Oiga, ya. Esta banda es alemana, pues. Mire, hablando de los alemanes, pues. Emil Bulls, con el tema When God Goes to Sleep. When Gas Was Sleeping. Oh, se me olvidó el nombre del tema, por favor. Tú lo elegiste, a mí se me olvidó, weón. Me siento un mono. Qué maravilla esto. Me voy a tomar unos segundos. Estoy un poco gangoso, queridos radio escuchas, para poner esto. When God Was Sleeping, de Emil Bulls. Disco Phoenix. Emil Bulls. Bueno, este tema habla más de fiestas partusas y todo eso. Porque cuando. Partusas de Semana Santa. Porque cuando Dios se duerme, tú te quemas en el infierno. ¿Qué es? ¿Es como un refrán? Eso dice. When God was sleeping, you will burn. Yo pensaba que era un refrán. Cuando no. Dios se duerme, te quemas. Es como cuando. Sí. Tú madrugas, Dios te ayuda. Cuando sí. Dios se duerme, te quemas en el infierno. Puta, porque. Qué guerra decir ese refrán, pensaba. Puta, estos alemanes son medio locos. Y igual en este video se ve como un carrete bastante bueno. Para que obviamente. Hay que ir a Alemania entonces a pegarse un carrete de eso. Yo creo. Pero bueno, continuando. Ah, esto es. Holy Driver. Holy Diver. Original por Dio. Pero esta es la versión de Killswitch Engage. Sí. ¿Esta la trajo usted o no? Sí, la traje yo en realidad porque decía Holy nomás. Esa fue la única razón y por qué me gustó el tema. Ah, oh, puta. Puta, en realidad como que yo lo que. Precioso tema para acompañar su. Su momento de oración en Semana Santa. Sí, yo esta canción la conozco. Mis explicaciones de mierda. Yo esta canción la conozco más por Tenacious D. Porque Tenacious D nombra harto a Dio en su película y todas esas. Ah, ¿sí? Sí, pues. James Dio. El señor Jack Black es fanático de Dio y Dio colaboró con Tenacious D. Así ¿sí? Que, ah, qué bueno, pues. Sí, pues maravilloso. Lo hizo en la canción Kickapoo. De la película The Peak of Destiny. Ahí el señor Dio estuvo presente. Y qué gran voz. ¿Sí? Sí. Mire qué bonito. Eso es lo que le puedo decir en realidad, pues, más, más que... Nada más que eso. Bueno, y continuando. Es lo que sé de Dio. Tenemos más cortitos. Oh, se nos han acabado. Tan bueno hoy día, tan bueno. Sí. Tan... Me imagino puro cortito hundiéndose así como mantequilla. Derritiendo así. Estamos de nuevo en directo en Periscope. Estamos en directo con Parini. Con Parini. Oiga, ya. Ya que volvimos a Periscope, se nos apagó el celular. Se nos. Se nos apagó el celular. Entonces tuvieron que irse a la mierda un ratito y ahora volvieron. Pues, sí. Buena onda. ¿Y qué tal si nos vamos con un temita para poder no dejar tan la cagada como la tenemos ahora? Sí, está complejo. Está complejo, pero no tengo idea qué te va bien ahora, pues, weón. Volvemos. Ahí viene el tema de volvemos nuestro amigo DJ. Al tema principal de lo que es nuestro capítulo de hoy en día, porque ya hicimos el receso, Semana Santa, Jesús, bla bla bla, bla bla bla, soy ahueonado, no como carne el Viernes Santo, bla bla bla. Y se nos viene. Oiga, nos habían preguntado sobre el conejito de Pascua. Nos preguntaron por el conejito de Pascua, por favor. Y mire, ahí buscando, habla de un ¿y origen. ¿Por qué es así? ¿Está buscando energía? Sí, estoy buscando la Genki Damas. Ya. Habla de un origen pagano y de algo sobre el cristianismo también, hablando de Semana Santa. Y dice que en el fondo era como una fiesta dedicada a la fertilidad de la tierra después del invierno. O sea, que es prácticamente lo que yo también expliqué en el primer bloque. Claro, algo más o menos así. Y dice, su uso se remonta a pueblos antiguos del norte europeo que veían en la liebre un símbolo. Por eso el famoso conejito de Pascua. Pero los conejitos no dejan huevos. Ahora, ¿por qué serán los huevos? Porque quizá al conejito le faltaban huevos y le dieron huevos, po, weón. No, se dice en el fondo que el conejo de Pascua le llevaba huevos y conejos de chocolate a los niños y huevos de colores, así como... Pura wea. ¿Sabe qué? Después voy a creo leerlo que ya mejor. Respondimos al enigma de hoy en día y nos podemos ir al tema, por favor. Vámonos al tema mejor. Esto es Stone Sour... Red City. Aquí, en un podcast más. Until the pages of this book are filled with emptiness, I'm still suspended by a thread, expecting nothing less. I feel my kindred little ways. I know how my story ends. Like me, it's not your gift to choose. I know you're going to lose, like me. This futile circumstance, you never had a chance, like me. It's y volvemos después de todos los chascarros que nos pasó con Periscope, porque sabe que quedó la cagada. Así que sí, el último bloque no lo vamos a transmitir por Periscope porque... ¿Pero para qué dice eso si ya la gente no está escuchando en vivo? No importa, porque hay gente que lo pudo haber buscado por los registros de Periscope. ¡Córtala! En el fondo, el último bloque no salió en Periscope. No, no salió. No se vio en TV. Lo intentamos, pero no. ¡Guasos de miedo! Acertío, ahora sí, acertío. Bueno, y después de haber vuelto de este lindo tema de Stone Sour Red City, relacionado con la regla de la chiquilla, Red City. Qué bonito. Qué buena temática. Y bueno, ya se nos está acabando el programa el día de hoy. Adiós, adiós, adiós, y adiós. Pero, ¿qué te dije recién? ¿Qué te dije recién? Antes se nos vienen los... ¿Los qué? Enlaces. Ah, los enlaces. Sí, para todos estos amigos que están obviamente escuchando aquí en mixcloud.com/unpodcastmas, pasen el dato, corran la voz, este es un buen programa, mi mamá dice que soy súper, y compártanlo. Y nos, mi abuelita dice que yo también soy súper. Y para los que no conocían que también estamos transmitiendo en Periscope, nos tienen que seguir en Twitter, porque esas plataformas están conectadas, pues amigos, son la misma. Sí, pues. Periscope que, es Twitter. Usted instala Twitter en su teléfono, instala Periscope y nos sigue como @un_podcast_más. Algún día, no sé. Algún día esperamos ser... Si es que la gente lo permite, podríamos llegar a ser trending topic. Y nuestro correo es 1podcastmás, para que nos quieran escribir cualquier cosa, puteadas. En realidad no escribe correo, tema. Pero... Pero no, de puta, repente, se puede ir a la cresta. Estamos en Skype, pero todavía no lo hemos usado. Porque nos da paja. Porque, no sé, no se nos ocurre. Weón, nos da paja. Si alguien nos quiere de repente llamar, sería entretenido. Sí, así, sí, sería divertido. Como en vivo. Pero puede irse a la cresta por mientras. Bueno, y volviendo a esa... Facebook, ¿cierto? Sí. Facebook.com/unpodcastmás. Para que nos den like. Y nos comenten y nos pidan canciones, nos pidan temas. Obviamente. Bueno, y con este grito... ¿Cómo dejar de lado esos maravillosos sonidos que nos deja nuestro Don DJ Don Cabezox? Y ya que fue tan asertivo con ese sonido, creo que quiere mandar un saludo por acá. Oli, oli. Oli, saludos a todos, nuestro radio escuchas, nuestro podcast escuchas o podcastas, como se les diga. me muero. Y saludo a la China, como siempre, la China pesada. Y eso. ¡Ya nunca! Yo también le mando un saludo a la China, nuestra querida Antifaz. Yo no. Ah, oh, ¿por qué? No, sí, también. Infeliz. También. Ya. Bueno, y de saludo yo a quién le puedo mandar. A Jesús, que el viernes se muere. El jueves hace carrete, el viernes se muere. Y el domingo resucita, como yo lo voy a intentar. Como todos cuando... Nos porque, oye, igual, todo un visionario este weón. El jueves hizo un carrete piola. El viernes se murió, po, weón. Se murió de lo curado que está. El sábado no apareció. Porque se fue a carretear para otro lado y el domingo ahí está resucitando el weón. Se fue a huevear a Valparaíso el culiao. Y le pasáis agua y te la convierte en vino el weón. Oye, ¿por qué no está este culiao acá, weón? Haría más huerguero. Claro, bueno. La convierte en beer, beer. Bueno, por favor. I will send greetings. Por Germany, ya que se nos olvidó la semana pasada y la antepasada. We forgot the greetings the last week and the No tengo puta idea cómo se dice la semana antepasada, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, weón? Ya. Yeah. I will send greetings for Lola. ¿Qué es eso, weón? Continúe. From Chile to Germany. Greetings for you. And we hope you will resurrect Hitler. Please. Me acordé de una imagen que vi que Holy decía Week. Es báltica. Era la esvástica con báltica. It's báltica. Es báltica. Muy bien. Y ahora... Saludos, puta, Lola. Pero antes, saludos a toda la gente que lo escuchó. Muchas gracias. Yo y me explico. Y nos tenemos que ya despedir este capítulo número 4 de... ¡Y vos me vas a levantar saludos! ¿Yo? ¿O sí? Arrancagua, la gran nación que está esperando la próxima tocata dentro del Bank Golden. Limp Dog Biscuit con el 24 de marzo, aquí estamos esperando a Dog Biscuit con Porn y Doppelkanga. Banda original, bastante buena. Yo la recomiendo. La recomiendo un podcast más. La recomiendo el DJ. ¿Sí? ¿La recomiendo a usted? La recomiendo. No, sí la recomiendo. Buena banda. Así que vaya a escucharla. Cuando sea unos buenos. Y a Lucas, ¿no? Buenos. A Lucas. Le va a alcanzar para el huerguero ahí, para todo. Para las galletas mágicas. Para después comerse una hamburguesa al frente en la Petrobras. Ah, no, esa hueá es muy cara. Puede ir al Pepe Pollo. Al Poppy Pollo. Ay, buena. Como diría el amigo Rinaldo. El Pepe Pollo. Ya, volviendo. Volviendo, nos tenemos que despedir, pues, amigo. Y nos vamos con un temazo. Ya que estamos entre Semana Santa y lo que es la regla de la mujer. El Jesus. Nos vamos con. No. Basta. Eso no. Es la semana de Jesús y necesita respeto. El señor Don Salvador, el pulento. ¿Salvador Allende? También. Tenía bigotito ahí. Sí. Oh, para era él. Hipster. Para él. Para era él, hipster. Yo le tengo un temazo. Para Salvador Allende, yo le tengo un temazo. Bullet in your head. Hipster eres, mío. Vete a la Starbucks. The Rage Against the Machine. Pero ese lo vamos a tirar para el 11 de septiembre. Oh, ese lo me comí una salchipapa. Me comí una salchipapa. Y qué cosa tan sabrosa. Ahí el chiquillo se comió una salchipapa. Salvador Allende se comió las balas. Ya. Terminemos con la crueldad, por favor. Ya. Terminemos con la crueldad y terminemos con este capítulo. Ya, yo creo que todo el mundo me va a odiar. Las opiniones vertidas no son exclusivamente de un podcast más, sino de las personas que la emiten. Claro, en este caso, Don Morex. Gracias. Y entonces nos vamos con este temazo que habla de Jesús y habla de la mujer menstruante a la vez. ¡Ah, nos faltó un saludo! ¡Nos faltó un saludazo! Mándelo usted, por favor. Ya, quiero mandar un queridísimo y caluroso saludo a nuestro amigo al... en la guitarra ahí y que esperamos que tenga una buena semana y un buen feriado y todo eso y ahí sí que ahí nos vamos a estar viendo. Bueno, y ahora nos vamos con este tema que habla de Jesús y de la mujer en su momento, en su día difícil. Se llama nada más y nada menos que Raining Blood, The Slayer, aquí en un podcast más. Váyanse todos a la concha de su madre, a huevonados cristianos curiosos. Chao. Sangre en una vez al mes. Adiós. Bueno, chao.